Capítulo 36. Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, y a Aholibama, hija de Ana, hija de Sibeón el Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. Y Ada parió a Esaú a Elifaz, y Basemat parió a Reuel. Y Aholibama parió a Jeús, y a Jaalam y a Cora. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, y sus hijos, y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y toda su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y fuese a otra tierra de delante de Jacob su hermano. Porque la hacienda de ellos era grande, y no podían habitar juntos, ni la tierra de su peregrinación los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Tefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le parió a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y los hijos de Reuel fueron Naat, Tera, Tamma y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hija de Sibeón. Ella parió a Esaú a Jeús, a Alam y Cora. Estos son los duques de los hijos de Esaú: hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, el duque Temán, el duque Omar, el duque Sefo, el duque Cenaz, el duque Cora, el duque Gatam y el duque Amalec. Estos son los duques de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú: el duque Naad, el duque Sera, el duque Stamma y el duque Misa. Estos son los duques de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú: el duque Jeús, el duque Jaalam y el duque Cora. Estos fueron los duques que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus duques. Él es Edom. Y estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Tibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los duques de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán. Y Timna fue hermana de Lotán. Y los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Tefo y Onán. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió los mulos en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Y estos fueron los hijos de Disón: Hemdán, Eshban, Itram y Cherán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilán, Taaván y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los duques de los Oreos: el duque Lotán, el duque Sobal, el duque Sibeón, el duque Ana, el duque Disón, el duque Eser, el duque Disán. Estos fueron los duques de los Oreos, por sus ducados en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y murió Jobab, y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Y murió Usam, y reinó en su lugar Adad, hijo de Badad, el que hirió a Midian en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Avit. Y murió Adad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Y murió Samla y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, del río. Y murió Saúl y en lugar suyo reinó Baalanán, hijo de Acbor. Y murió Baalanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los duques de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. El duque Timna, el duque Alva, el duque Getet, el duque Aholibama, el duque Ela, el duque Pinón, el duque Cenaz, el duque Temán, el duque Miptar, el duque Magdiel y el duque Hiram. Estos fueron los duques de Edom por sus habitaciones en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los idumeos.